dice así, mira. Qué locura fue enamorarme de ti. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Estoy sufriendo como un niño. Dime dónde está el cariño que te supera. Adiós, camino diferente debemos seguir. Te deseo lo mejor y que seas feliz. Que seas feliz. Qué locura fue enamorarme de ti. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Adiós, camino diferente debemos seguir. Te deseo lo mejor y que seas feliz. Que seas feliz.